Va. ¿Y qué? Si yo hago lo que quiero, dime qué. ¿Y qué? Si yo hago lo que quiero, dime qué. Si me gasto todo el dinero, dime qué. Si todo me chupan huevo, dime qué. Dime por qué ahora me llamas, dime. Si antes tú ni me mirabas, dime. ¿Por qué no me creo nada? Dime. Ella se fue, ya nunca, nunca volvió. Pero cuando se fue el dinero llovió. Como si diluviara. Solo estoy buscando algún motivo. Necesito sentir que estoy vivo. Sé que un día perderé el control. Y ese día se apagará el sol.